Saludos y bienvenidos al episodio 74 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía de Sir Alex Nation y Sir Eduardo Mash Villalba. ¿Qué es lo que? Está pasando, bien, muchachos. Está pasando. Bueno, ¿vieron la pelea de Miguel Cotto? Eso es correcto, yo la vi por internet. Igual que yo acá. Tremenda actuación de Miguel Cotto, me sorprendió muchísimo. Yo estaba asustado porque Sergio Martínez es un boxeador que da fuerte, pero realmente no pudo hacer nada. Y yo creo que él mismo subestimó la pegada de Miguel Cotto, lo tumbaron tres veces en ese primer asalto. Yo cuando se cayó la primera vez dije, okay, está bien, a él lo tumban en todas las peleas. Si no me equivoco, llevaba 14 combates corridos donde lo tumbaban por lo menos una vez. Y ya, okay, que ya se cayó, eso no importa. Y vuelven y lo tumban otra vez. Y cuando se cayó la tercera vez, yo decía, diablo, yo no presté atención si hay el knockdown rule o no. Y le contaron y dije, no, okay, pues sobrevivió. No, la regla no está en pie. Tuvo suerte. Esa regla en pie, bueno, se acaba en el primer asalto. A final de cuentas, fue una actuación bochornosa, mano, en verdad, para él. Muy mal. Nosotros no la gozamos porque nosotros estábamos en el lado de acá. Pero esos pobres fanáticos argentinos que estaban allí de lo más orgulloso y ver esa actuación. Y después él estaba favorito en las apuestas. O sea, que el que apostó por Cotto estaba creo que a 5-1. Se ranqueó. Bueno, y también, ya que comenzamos con deporte, hoy, jueves, comenzó la Copa Mundial de Fútbol. En donde cada 4 años todo el mundo es experto en soccer. Todo el mundo presta atención y todo el mundo es el más fanático. Es cuando las jerseys más se venden, tú ves las banderas de los diferentes países por ahí colgando, tú sabes, los expertos, los analistas en los pop. ¿Sabes cómo es esto? ¿Tú sabes? Sí. Okay, Alemania por The Wing. Me dirá, ¿ves? Se dice que Alemania es el favorito. Alemania siempre es. Bueno, es Alemania, Brasil, Argentina y creo que es Portugal el otro. En el grupo que está Alemania también está Estados Unidos y le llaman el grupo de la muerte. Ya, tres, sí, bendito. Está Alemania, Portugal, Estados Unidos y Ghana. Creo que salen dos equipos de cada grupo, ¿verdad? ¿Algo así es? Sí. Es que no he leído bien las reglas. Y los primeros dos de cada, los primeros dos más goles que tengan cada. Exacto, y eso es por puntuación, o sea, que más puntos acumulen en esos primeros juegos. Y tengo entendido que Ghana ha eliminado a Estados Unidos en las últimas dos Copas Mundiales. Así que ya está bien malo el panorama para Estados Unidos, Ghana, pero vamos. Ghana es el cuco de Estados Unidos. Ghana. El papa. va a estar interesante, o sea, ya hoy estamos grabando y ya pasó un juego. O sea, hasta ahora que estamos grabando, ya pasó el primer juego inaugural y ganó Brasil. Brasil inauguró la Copa 3-1. Ay, bien. Bueno, pero ahora sí, vamos al itinerario regular de este show. Y actually, no va a ser tan regular. Este episodio para esta semana va a ser un episodio especial. Y va a ser especial porque no hay noticias, porque las noticias como tal es el tema principal. Estaremos hablando sobre E3. Vamos a estar discutiendo las conferencias, no tanto todo el resto de las noticias y los anuncios, porque pues eso es un poco más difícil. Vamos a estar cubriendo las conferencias y lo que se dijo allí. Vamos a estar discutiendo la conferencia de Microsoft, la de Electronic Arts, la de Ubisoft, la de Sony y el evento digital de Nintendo. Que vamos a comenzar con la primera. Vamos a ir en orden cronológico según pasaron. Y la primera conferencia que abrió E3 fue la de Microsoft. Y ellos pues abrieron con una introducción y agradecieron a los fanáticos e indicaron que como tal la conferencia de ellos iba a ser totalmente enfocada en juegos, y así mismo hicieron. Comenzaron con Call of Duty Advanced Warfare. Le mencionaron el Kinect. En una que otra oración estaba incluido, pero no hubo nada dedicado. Ni el Smart Glass tampoco. Volviendo para Call of Duty Advanced Warfare, allí tuvieron gameplay de la campaña. Muchachos, ¿qué le pareció? Uy. Bueno, como yo dije en Twitter, por lo poquito que enseñan, es básicamente, como nos decía Match, eso es un Titanfall meets Killzone, porque... ¿El Killzone Titanfall? Sí, mano, porque pues, o sea, tienes este elemento de Titanfall, como estábamos hablando de la cuestión esta de los double jumps, como que las armaduras y la cosa, pero también tú ves, digo, por lo que se ve, lo que enseñaron, se ven unos mechs, se ven unos tanques tipo robots, o sea, una cosa y yo ya de Metal Gear. Sí, un Metal Gear pasándole por encima de los soldados. Yo me quedé como que, ¿what? Ahora, lo más que me llamó la atención fueron las granadas. Presenta que el tipo tira como que una granada, que él las lanza, las granadas se quedan como que suspendidas en el aire, y de momento como que ellas esperan a que el objetivo esté en posición, y entonces le caen encima a lo que es y explotan. Ese es el nuevo paquetito. Esa es la que yo voy a usar. Nacho, me gustaron, bien brutal esa granada, brother. Pero se ve, pues, como cualquier otro Call of Duty, excepto que este sí es en el futuro. Tú sabes, o sea, ahí ya llegamos al futuro. So, ya, se ve bien. Nosotros como tal, o sea, nosotros somos, pues, qué cara, siempre caemos en la trampa y siempre lo compramos. Así que, ya, pero se ve bien el gameplay. Ya. Yeah. Yo pensé que se iban a tirar más cuestión de multiplayer, que es lo más que le llama la atención a la gente, a los diehard fans de Call of Duty, no tanto el campaign, pero lo que presentaron en el campaign se vio nice. Bueno, el siguiente punto de ellos, se movieron rapidito a Forza 5 y dijeron que iban a estar dando gratis en la pista de Nürburgring. Esta es la famosa pista esta alemana que tiene los grafitis en el piso, que es horrible. Ese es hamburger. Ya lo malo, esa pista es como de 6 millas. So, nosotros la llegamos a jugar en los diferentes Gran Turismo. Y cuando hicimos los torneos, esa era como que no vamos a dejar esa para otra cosa. Ah, que tan famosa es esa pista, que la gente reaccionó cuando la anunciaron. Sí, esa pista es una de las más famosas en eso. Okay. Sí. Tan pronto hicieron ese anuncio, nada, era más bien un segue para hablar de Forza Horizon 2. Ya este juego pues se había mencionado antes de que E3 ya se había revelado, ya se había confirmado. Allí ellos dijeron pues que el juego va a tener más de 200 vehículos, va a tener clima dinámico y va a tener ciclos de día y noche, que esto también pues se había mencionado antes de E3. Lo que sí mencionaron allí fue la fecha de salida, que es el 30 de septiembre. El juego va a estar saliendo para Xbox One y Xbox 360. La versión de Xbox One está siendo desarrollada por el mismo equipo que desarrolló Forza Horizon 1. La versión de Xbox 360 está a cargo de otro estudio. Y entonces pues cerraron ese segmentito con un trailer. Oh my god. Car porn. El trailer, yo lo tuiteé, yo digo, o sea, si me dejo llevar por el trailer de lo que vi ahí de Forza Horizon 2, yo me compro un Xbox cuando fastidie. Porque de verdad que se ve. O sea, eso lo puedes hacer para Forza 5. Forza 5 se ve salvaje. También. Pero me pompeó, mano. La musiquita, lo que enseñaron, pompea bien brutal, ¿sabes? Ya, me gustó mucho Forza Horizon. Un concepto súper chévere. Es lo más cercano a Underground. Bueno, y de ahí saltaron a Evolve, que este juego también ya estaba anunciado antes, pero no se había visto mucho. Allí hablaron un poquito, bueno, en el video mencionaron un poco de las clases. ¿Qué les pareció a ustedes? A mí en lo personal, yo creo que no es mi estilo de juego. Son Monster Hunter, básicamente. Es lo que se puede ver en el trailer. Este es un juego que pertenece, en mi mente, como a PC. Sí, eso fue lo que te dije ayer, que era que... En verdad es como un mundo, es un juego de PC, en verdad. Se ve, no sé, como que es un juego que me compraría, no day one. Como que más adelante, cuando baje de precio, una oferta, algo así. Y lo compro si ustedes lo compran. Cualquier otro juego que ya le compra. Exacto. Yo me lo compro si ustedes se lo compran, porque obviamente esto tiene el elemento multiplayer co-op, tú sabes, y puedes jugar con los monstruos y qué sé yo qué, pero obviamente todo el mundo siempre va a escoger a los humanos, porque pues, tú sabes, la cuestión de las armas y la chavienda. Pero si no, no, o sea, se queda ahí y muere, no me presto para comprarlo. Así que no me llama mucho la atención. Bueno, después de ese juego, pues mencionaron Assassin's Creed Unity, que pues también ya se sabía que está por ahí en desarrollo, hicieron un demo en vivo, donde el juego se presentó que tiene un modo cooperativo. Oh my god. Hasta para 4 jugadores, y entonces están en medio de una misión y están los 4 assassins todos trabajando para el mismo objetivo, hasta que, y se ve bien épico porque todos llegan al final al mismo target. Y entonces tú estabas viendo lo que estaba pasando en cada pantalla. So, se presta como para un buen juego cooperativo y coordinar qué es lo que se va a hacer. A mí me gustó muchísimo. Claro está, los Assassin's Creed siempre, todos los años, se ven brutales, y este no fue la excepción. Así que yo me apunto ahí, aunque lo compre y no lo juegue, pero por el factor de que tiene este co-op, yo me veo jugándolo más, o por lo menos no dejándolo en el backlog por tanto tiempo. Yo sé que yo tengo a la Biohermandad, están pompeados, o sea, están apuntados day one. ¿Lulusoy también? Imagínate, Lulusoy estaba buscando una excusa para comprarse un PlayStation 4. Porque ella, tú sabes la historia de ella, ella se llegó a comprar un PlayStation 4 y lo devolvió. Ella lo devolvió porque ella entiende que en estos momentos no hay ningún juego que la atrape a ella dentro de los gustos, ¿verdad?, que ella tiene como gamer. Y ahora mismo, pues, los poquitos cops que hay no le gustan, y qué sé yo, qué sé, lo usó y es una chica Borderlands, Uncharted, cositas así. Pero cuando ella supo que este tenía el cop, ahí está tu razón para comprarte un PlayStation 4. O sea, así que vamos a ver si la logramos convencer. Mira, a ver, que se compre el bundle de Destiny. Sí, ella también está pendiente a Destiny, no te creas, también lo tiene ahí en agenda. Lo usó con el PlayStation Black. Muchachos, es más, le voy a mandar el link para que con el Glacier White. Oh my god, se ve bonito. Por ahí, sí, se ve bonito. Dale. Bueno. También presentaron Dragon Age Inquisition y mencionaron que va a tener DLC exclusivo Mash. Mash me había mencionado que le gustó lo que vio. A mí me encantó lo que vi. No sé, se siente, sí, desde que yo vi la animación del fuego me atrapó. Además, esto me recuerda a los muchachos allá, ¿quién era que se fijaba en el agua? ¿Michael era? Mash en el fuego. Cuando yo vi la animación del fuego, yo dije, no, este juego es para mí. Pero sí, me atrapó mucho y claro, lo pienso comprar. Ya que ustedes no lo van, me imagino que no lo comprarán, pero no lo compré para el Xbox o PC o algo así. Yo no me apunto ahí porque ese juego, yo sé que nunca lo voy a terminar. Yo tampoco. Y no porque no me vaya a gustar, es que es un juego que requiere muchísimas horas. Mash, ¿tú has jugado los otros Dragon Age? Yo jugué algunos. ¿Qué estilo son estos Dragon Age? Action RPG, sí, Open World. RPG es como, sí, un Open World Action RPG, es un estilo así como un Skyrim, pero con muchas cosas más. Ok. Y aquí tú controlas un party, no un solo personaje, ¿verdad? Sí. So, de ahí se movieron a Sunset Overdrive, que este es exclusivo para Xbox One. ¿Qué les parece este? Me interesa, pero necesito esperar a ver más. Esto es de Insomniac. Ustedes saben que por mucho tiempo desarrollaba juegos para PlayStation, aunque no era estudio de Sony, pero desarrollaba juegos mayormente para PlayStation. Ellos fueron los que hicieron la serie de Resistance, si recuerdan. Sí. Así que hay gente que yo estoy seguro que le va a gustar, hay gente que dicen que se le recuerda en cuestión del gameplay y a la comedia a Ratchet and Clank. So, oye, sí. Y este juego va a tener muchísimas armas, que eso era algo característico de Ratchet and Clank. So, puede ser que haya muchas similitudes. Este juego va a ser exclusivo, pero no es que Microsoft sea dueño del IP, lo que significa que quizás el juego más adelante pueda salir para otras consolas, o quizás una segunda parte salga multiconsola. También hablaron un poquito de Dead Rising 3, que ya pues es un juego que salió para Xbox Day One. Ellos lo que querían mencionar es que viene un DLC, y el nombre a mí me mató. Bueno, yo estaba riendo. Ellos mismos. Sí, Capcom en verdad se merece una medalla por esto. El nombre del DLC para Dead Rising 3 es Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha. ¡Woo! Y era wow, que super cool. Te faltó meterle el eco. Este DLC ya está disponible para Dead Rising 3 y lo que hace es que añade disfraces de Street Fighter y de otros personajes de Capcom en general, inclusive los disfraces para los otros protagonistas de los otros Dead Rising están ahí con movimientos asociados a estos personajes. O a mí me hizo el día con el chiste. Pues de aquí se movieron pues a juegos más musicales. Mencionaron Disney Fantasia Music Evolved y Dance Central Spotlight. Este último es exclusivo. El de Disney no me acuerdo si es exclusivo o no. Luego saltaron a Fable Legends, que ustedes saben que Fable es una de las franquicias más queridas en el lado de Xbox. Y entonces ahora tienen una nueva entrada. Este juego, claro, estaba a ser exclusivo para Xbox. Y incluyeron algo bien interesante donde un jugador puede ser el malo y es como un God Mode donde tú estás colocando obstáculos y enemigos en el paso de los buenos. So, a mí me pareció eso interesante a pesar de que a mí Fable como tal nunca me ha llamado la atención. ¿Qué les parece el concepto? Está más o menos. Se te olvidó mencionar que este juego también parece ser que va a tener un modo cooperativo. Hasta cuatro jugadores. Y el God Mode, como dice Juan, que esto puede ser el villano, lo puede accesar desde su smartphone. Que ahí me estuvo raro, que ahí no mencionaron nada del Smart Glass como una plataforma para este. Simplemente dijeron from your smartphone o your tablet. Esto fue lo único que dijeron, no dijeron nada más. Pero volviendo a Fable Legends, fíjate, el juego se ve, pues, más o menos, para los fans. Estaba leyendo que hay muchos fans que como que, no que se sienten decepcionados, pero que entienden que este concepto como que, o sea, como que se sale un poco de lo que es Fable para ellos. O sea, como que el valor sentimental como que se perdió con este concepto, tú sabes. Yo nunca he jugado los Fables, pero por lo que leí la gente está como que un poquito escéptica y como que, ay no, pero es que esto no es mi adorado Fable. ¿Por qué no mejor me dieron un Fable nuevo, o sea, una historia nueva o algo así, manteniéndome en la línea de lo que espero? Pues nada. A mí me atrae más bien ese tipo de Gauntlet que otro. Luego de eso saltaron a Project Spark, que este lo habían presentado en el E3 del año pasado. Este es el Little Big Planet de Microsoft, donde pues usted principalmente puede crear mundos para hacer juegos de aventura, pero puede hacer cualquier otro tipo de juegos ahí. Así que se ve de lo más chévere. Este juego viene para Xbox One y PC. No estoy seguro si viene para Xbox 360, yo creo que no. No, yo creo que no. So, yo voy a ver si qué tal, si está chévere, pues le meto en PC. Anyway, yo creo que PC probablemente sea una plataforma mejor para este juego en cuestión de controles. Yo me imagino que hacer lo que uno quiere hacer ahí va a ser mucho más fácil con un teclado y un mouse que con un control en la mano. So, luego de ahí, ya se fueron moviendo un poquito más al lado indie. Y comenzaron a hablar sobre un juego que se llama Ori and the Blind Forest. Qué chulo. Es un juego, oh sí, mano, juego de acción con plataforma. Se supone que llegue en fall, en el otoño de este año. Y el juego se ve súper, súper, súper. Ah, como maneja un Pokémon. Ese es como el del dragoncito. Sí, el que como si fuera que se le muere como que la persona. Sí, yo creía que era de Lion King a principio. So, volviendo a Microsoft, ahí fue uno el megatón grande de esta conferencia, Halo Master Chief Collection. Que no era tanto megatón, porque ya se sabía que venía algo, lo que era. Sí, lo que pasa es que todo el mundo creía que iban a ser remakes separados. Y no, va a ser todo una misma colección. Va a tener Halo, Halo 2, Halo 3 and Halo 4. Yeah, so todos los multiplayer ahí con todos los mapas. Wow. Así que ya, este fue uno de los megatón, arrancó muchísimos aplausos, muchas fanáticos de esta serie y tener esos juegos. Es un system seller. Yeah. Ya, por lo menos el que todavía estaba aguantando por un Xbox, ahí le dieron una buena razón. Sí. Todavía Halo 5 le falta, pero esto es muy, muy atractivo. Yo vi muchas reacciones por Twitter bien positivas en cuanto a esto. Y cuando hicieron el anuncio oficial, que porque también se estaba especulando mucho de que sí se sabía que aparentemente iban a incluir todos los mapas para el multiplayer, pero había como que cierto rumor de que algunos mapas iban a ser sacrificados. Cuando dan el anuncio de que todos los mapas van a estar incluidos, inclusive los de Halo 2, que según leí aparentemente son los que los fans más les gustaba y que los catalogan como los mejores, van a estar ahí. O sea, remasterizado, pero con todos los elementos que a la gente le gustó. Y después que todo el mundo como que, ¡cuánto ellos! ¡Eh, a rayo! ¿Qué es esto? O sea, una cosa, una pompeada brutal con eso. Ya. Yeah. Así que veremos a... Yo imagino que Mash lo... Ya, yeah, Mash lo va a comprar, yo me imagino. ¡Ua! ¿Eh? Bueno, y de ahí, ya que estaban hablando de Halo, mencionaron Halo Nightfall, que esto es la serie de televisión que se está trabajando. Y luego pues hablaron un poquito de Halo 5 Guardian, que ellos mencionaron que el beta va a estar disponible al final del año. Y si no me equivoco, creo que acceso al beta va a estar incluido con el Halo Master Chief Collection. Que el que quiera jugar el Halo 5, el beta, compre el Master Chief Collection. Anyway, el que va a jugar Halo 5 va a comprar el colección, so... luego de ahí se pues movieron a un juego que se llama Inside, que es de los creadores de Limbo. Es un estilo gráfico muy muy similar a Limbo. A mí Limbo no me mata, yo no sé si a ustedes le interesa. No, next. Limbo me asusta. ¿En serio? Es que da miedo, loco. Es que de eso, es que es bien random, loco. Es que está todo oscuro. Estás corriendo con el nenito por ahí. O entonces una cosa bien grande. ¡Pah! Y te mata así de la nada. Una trampa, trágala. Sí, yo, ¿qué es esto? Ya, a mí no me mata, fíjate. Bueno, no me encanta Limbo. Luego, dedicaron un segmentito a hablar de ID at Xbox. Pues salió Chris Carla, que es el director del programa, y habló un chispito ahí. Mencionó varios juegos indie que vienen para Xbox. Y entonces luego pues cerraron ese segmentito con un montage de juegos indies. Dándole cariño. Luego de esto hubo un teaser y reveal de Rise of the Tomb Raider. So, no hay fecha, no hay gameplay, fue simplemente un anuncio. Sí. Pero qué bueno, ya la gente lo estaba esperando, yo lo estaba esperando, sí, que fuera una realidad. Y por lo que podemos ver, si podemos analizar un poquito el reveal trailer, sabemos que vuelve el arma más poderosa de la última versión de Tomb Raider, que es el arco y flecha. Sí, no hacen falta rifle y nada, claro, no, que la flecha es tío. Eso se encarga. Ya, después de esto, las dos pistolas no van a ser tan icónicas para Lara Croft. Luego, pues, The Witcher 3, Wild Hunt. Se ve sumamente impresionante. Skyrim. Luego mencionaron Phantom 2, que esto es un remake del juego de Xbox. Iba a decir Xbox One, pero el de ahora Xbox One del primer Xbox. ¿Ustedes conocen algo de este juego? Yo, por lo menos, yo nunca jugué esto. Yo nunca tuve el primer Xbox. Yo tampoco. Ok, continuamos. Bueno, pues de ahí se movieron a Tom Clancy The Division. ¿Qué? Y tuvieron un poquito de gameplay. Yeah. Tengo entendido que ellos van a tener el contenido, el DLC va a ser el primero para Xbox, para algo madre, así como lo que hacen con Call of Duty. Pero ya, el juego se ve bien, todavía me sigue interesando. Como dice Juan, que sigan trabajando en él. Ya, que se tomen su tiempo para que saquen un buen producto. Ya, luego, pues, mencionaron Scalebound, que es un juego exclusivo para Xbox One. Y terminaron el show con Crackdown 3, que también va a ser exclusivo. Esto es un juego característico de las consolas de Xbox. Espérate. ¡Woo! Voy a reaccionar porque todo el mundo reaccionó cuando enseñaron el CGI trailer de Crackdown. Yo no conozco la franquicia, pero aparentemente es una franquicia querida. O sea, y todo el mundo reaccionó positivo cuando enseñaron el video. Yo nunca lo jugué. Dieron uno, yo creo que dieron un Crackdown de eso en lo de Games with Gold. A lo mejor yo lo tengo por ahí. muchachos, ¿qué les pareció en general la conferencia de Microsoft? A mí me gustó mucho, o sea, como que fue juego tras juego tras juego y de verdad que enseñaron muchas cosas, mucho cariño para la consola. Es verdad que todo, bueno, igual que en todas las conferencias 2015, pero de verdad que me gustó mucho cariño será esperarse a los juegos. Yo, por lo menos, a mí también me gustó bastante, o sea, me la disfruté bastante, como dice Mash. O sea, ellos se enfocaron games, que era básicamente, o sea, esa era la temática del E3 por de este año, porque o sea, ya no viene ningún tipo de hardware nuevo. O sea, y todo el mundo decía, espérate, que este año lo que hay es buffet de juegos. O sea, de trailer, videos, todo se va a basar en los juegos. Yo entiendo que la conferencia en cuestión de presentación, cómo se presentó el material, el montaje estuvo brutal. El stage de Microsoft estaba chulo. La atención del público, las reacciones, cómo manejaron el tiempo y todo, esa conferencia estuvo muy bien. No aburrió, te mantuvo siempre ahí, tú sabes, pendiente a todo lo que se estaba hablando. Como todo, uno que otro jueguito que uno como que, ay, pero lo overall que enseñaron, pues sí, captó muy bien la atención y mucha gente salió satisfecha de esa conferencia de Microsoft. Una de las mejores de E3. De hecho, yo creo que fue la conferencia más productiva, no para nosotros como gamers, sino para la compañía. ¿Ustedes recuerdan el debacle del año pasado donde ellos terminaron dejándole un mal sabor a todas las personas, especialmente a los fanáticos, wow, con todas esas restricciones que mencionaron? Este año ellos se enfocaron en llevar el mensaje de que nosotros escuchamos a los gamers. Ellos lo repitieron varias veces durante la conferencia. El Kinect trataron de ni mencionarlo, no le dedicaron nada, lo que se mencionó por encima y para adelante, eso no existe. Mira, Fidesto, que cuando la conferencia arrancó, el tipo lo que dijo fue que era un momento excitante tanto para Sony como para Nintendo. O sea, yo me quedé como que, ¿what? El tipo mencionó Sony y Nintendo. Ya, yeah, you know, digo humilde. Ya, se fueron con humildad. También ellos hicieron mucho hincapié de los juegos que ellos sabían que iban a correr en 1080, que casi siempre eran los juegos de los estudios de ellos. Ajá. Ellos lo mencionaban porque últimamente le han dado durísimo. Ay, que muchos fastidios con Xbox. Esto. Mano, sí, en verdad pues que tienes, me tienen por qué. Ay, texto. A mí también. Ay, Dios. Ya terminamos aquí. Claro, está, hay muchísimos más anuncios que se hicieron de otros juegos que van para Xbox, pero como tal, esto fue lo que se dio en la conferencia. E3 pues comienza a principio de la semana, comienza lunes y viene a terminar hoy jueves. Uh-huh. Y está esa gente, muchísimos estudios en el show floor presentando sus proyectos y sus cosas. O sea, no todo está en la conferencia. Sí, la conferencia es más bien para la prensa, blogs de estos de games. O sea, eso es por invitación, ¿no? Sí, la conferencia como tal, los media briefings, uh-huh, son para la gente de los medios, más hay gente que ellos llevan, que se ganan pues invitaciones, que esos son los mayormente los que aplauden y los que hacen ruido. Y después, a mí me invitaron, pero no podía ir, tenía compromiso. Exacto. Pero yo estuve en E3, tú no. Oh, yeah. Yo vi a Alex en un booth de E3 y no estamos mintiendo, gente. Es la verdad, no es vacilón. Yo salgo en un booth, al igual que mi compañero Emanuel de Extra Light también sale ahí. Y Robert también. Estamos ahí, fuimos a E3, gente. Estamos ahí. Haz el cuento para que... Mano, eso fue Emanuel que encontró esa foto en el site de Facebook de Extra Light. Parece que Extra Light, ustedes saben que tenía el concurso este de para crear la camisa de este año, ¿verdad? Pues parece ser que la persona que hizo el diseño ganador, Extra Life, le regaló un pasaje y boletos para entrar a E3 para dos personas. Entonces, pues la persona fue con la camisa, las personas fueron con las camisas Boost de Extra Life, los de Extra Life cogen una foto, la suben a su página. Pero parece que el montaje del Boost, pues tiene un mensaje, ¿verdad?, que casi no se nota. Pero entonces, ellos hicieron un collage de selfies que yo creo que eso fue como para marzo, no me acuerdo, que estaban pidiendo selfies de los Extra Lifers, y yo mandé una, subí el site y subí una, pero lloré en mi mente, sabía que era para eso. Cuando de momento yo voy a hacer la foto del tipo que yo me veo ahí, yo, espérate, ¿qué hago ahí? O sea, mi carota está en el pub de Extra Life de E3, al igual que la de Manuel y la de Robert. Así que, un orgullo, papi, estoy que entrar ahí. Alex, tienes que guardar esa foto, mano. Ah, no, sí, la tengo en el teléfono para guardarla. Y le agradezco al tipo que saludó haciendo el signo de paz, porque si no, no salía. Ya, baja el brazo, no te ves. Estoy bajo el sobaco el tipo, pero no me importa. Pues bueno, pues continuamos por aquí. Luego, gente, de la conferencia de Microsoft, le tocó el turno a Electronic Arts o EA, cariñosamente como lo conocemos. Esta conferencia arrancó con básicamente un teaser trailer y lo que se está denominando ahora como los Developer Diaries, que es básicamente en donde presentan este video, en donde muestran a los desarrolladores de un juego que esté próximo a salir. Ellos pues están hablando de cómo va el proyecto, qué han hecho, qué se siente trabajar para ese proyecto, lo que están haciendo para mejorar el juego. Pues enseñan un poquito de la próxima entrega, que es Star Wars Battlefront, que es un juego que se está pidiendo ya por mucho tiempo. Muestran que ellos van, los llevan al estudio donde tienen maquetas y muñecos originales que se utilizaron en las películas de Star Wars. Ellos fueron a coger fotos de todos esos vehículos, de esos muñecos. También los llevaron a los locations donde filmaron las primeras tres películas de Star Wars, para recoger ese feeling, para ahora ellos hacer los modelos para el juego, pues que fueran lo más fiel a la película. Pero obviamente no enseñan tanto del juego como tal, todo era render y nada muy, muy concreto. Pero se sabe que se está trabajando en este título. La gente como que, por fin, ya. O sea, se sabe que están haciéndolo, o sea, que ya viene por ahí. Luego de ahí, pues, muestran entonces un teaser, pero una cosa bien mínima, de Mass Effect 4, que también es un juego que se está rumorando que se estaba haciendo, y pero nada concreto. Pues ahora confirman de que sí, están trabajando con eso, pero nada, no presentaron absolutamente nada, solo como que unos screenshots de conceptuales, pero nada concreto. Pero la gente por lo menos se quedó satisfecha de que sí, están trabajando en él. También este mismo estudio que está trabajando Mass Effect, ellos dieron como que un pequeño teaser también de que están trabajando con un nuevo IP. No dijeron nombre, no dijeron absolutamente nada, pero sí dijeron que están haciendo un IP simultáneo al de Mass Effect 4. ¿De qué será? No sabemos. Luego, después de ahí, la conferencia continuó presentando Sims 4. Y aquí me dio gracia porque cuando se paró la señora que iba a hablar de Sims 4, alguien, yo no sé quién rayete, gritó de emoción en medio de la conferencia, como que ¡ay! Y como que, cálmate, es un Sims 4 más. Yo no soy fanático de los Sims, pero esto es una franquicia que lleva muchos, muchos años. Aparentemente esta nueva entrega de los Sims, por lo que pudieron presentar, es que ahora los Sims van a ser más inteligentes. O sea, que ahora pues se van a basar en muchas cuestiones estas del estado emocional de los personajes, que tú puedes hacer para contentarlos, ponerlos tristes. Bueno, todas esas cosas, los Sims, pues, yo no sé si ustedes son fanáticos. Yo a mí no me gustan los Sims, yo no sé si a ustedes les gustan los Sims. Bueno, el primer Sims yo le metí un montón de horas, hasta que llegué a un punto donde dije, espérate, si yo no estoy teniendo vida por tener una vida de embuste, y dejé de jugar. Mi esposa de vez en cuando lo jugaba, y yo tengo Sims 3 para PC. Yo lo compré en un Humble Bundle y lo corrí a mi computadora anterior. Y ella pues lo llegó a jugar, hizo un personaje y todo, y ya pues lo llevó hasta lo último. Y ellos en cada iteración le ponen más cosas. En esa en particular, si tú no querías que tu personaje muriera, tenías que convertirlo en vampiro. Y entonces eras eterno, o sea, salvabas tu file para siempre. No, pues, so, en esta ocasión, pues siguen añadiéndole más cosas. Esto no es un juego que yo pagaría por el full price. No, tampoco. Ninguno. Pero tiene su fanático, han hecho 4 y ellos con cada entrada hacen un montón de expansiones. Uh-huh. Eso quiere decir que hay público para esto. Tiene su gente. Bueno, la conferencia luego ahí se mueve, ya aquí salen de estos títulos y entran en lo que ya mucha gente estaba esperando, que son los títulos de deportes. Ellos arrancan mostrando el trailer que ya estaba corriendo por internet de EA Sports USC, en donde muestran el DLC de Bruce Lee. Es interrumpida ese trailer por uno de los desarrolladores, en donde entonces él aprovecha para explicar la mecánica de cómo es el combate en este juego, o sea, cómo tú te puedes defender, cómo tú puedes hacer llave, y muestran gameplay utilizando a Bruce Lee. Y mucha gente, pues, ¿sabe? ¿Quién no es fanático de Bruce Lee? Si a usted le gustan las películas de karate de los 80, de los 70, pues Bruce Lee, hello, ese hombre era la host, tú sabes. Y yo todavía no he jugado el demo, y a mí me encantaba. Ya lo bajo. A mí me encantaba Bruce Lee, bro. Y yo veo ese trailer y se ve tan brutal. Ese personaje de Bruce Lee, que de verdad que uno le dan ganas de bajarlo y jugar con Bruce Lee, porque de la fe es brutal. Bueno, yo estoy en defensa, estoy a punto de comprar el juego. Oh my god. Oye, que mira lo que Robert no ha comentado. Nada, que él es bien fanático de UFC y no nos ha comentado nada si se lo va a comprar o no. Qué raro. No, quizás no ha tenido break de jugarlo. Exacto, pero que pruébenlo. Bueno, también luego de ahí pasa a otra franquicia famosísima de EA, que es la entrega de los juegos de hockey, NHL 2015. Aquí básicamente lo que muestran es un trailer, ¿verdad?, del juego y eso. Yo creo que no enseñan gameplay como tal, todo fue un trailer. Enseñaron gameplay, no me acuerdo bien, pero no fue bien breve, ¿verdad? Bueno, enseñaron que va a haber más de creo que 3,000 personas, o sea, animaciones en el público. ¡Wow! Nice. Pues bueno, pues continuamos por aquí. Luego de ahí van a otro diario de desarrollador, esta vez con el estudio de Criterion, en donde básicamente ellos están hablando de un proyecto que están trabajando, en el que parece ser que es un juego de carrera, pero el concepto va a ser en diferentes vehículos. O sea, usted puede utilizar desde jet ski, helicópteros, lanchas, bueno, de todo. Aparentemente es una super combinación de todos estos vehículos, Fortrax, todoterreno, bueno, en fin, de todo. Aquí no enseñan nada, solamente como que unos modelitos ahí, beta ahí en la computadora, nada muy concreto, pero están anunciando que sí, que están trabajando con eso, que uno de los proyectos más ambiciosos que ellos están haciendo luego de Burnout Paradise. También otro título de deporte anunciado allí fue PGA Tour, pero esta vez dando énfasis a que el juego va a tener lo que ellos denominaron como que unos fantasy courses. Y lo que presentan es a este jugador, ¿verdad?, preparándose para hacer el tiro, y de momento el tipo hace el tiro, y creo que eso es un mapa de Battlefield 3, ¿verdad?, lo que enseñan ahí, o del 4. Yo creo que eso del Battlefield este, que era de DLC, que era 1940 something. Exacto, y que se ve el barco así en la orilla y... O sea, tú estás jugando en este elemento, o sea, tú tienes que jugar con todo esto pasando a tu alrededor. So, pues, para los fanáticos del golf, pues, no sé. Ya, pero eso no, eso es probablemente un modo adicional. Tú vas a tener la simulación a la que estás acostumbrado. Oye, estos juegos, por lo menos a mí no me gustan, pero de verdad que siempre tienen sus seguidores y siempre todos los años hacen uno. Los juegos de deporte en general se venden bien. Quizás no tan bien como para que existan dos o tres dentro del mismo grupo para competir, pero lo que son los juegos de fútbol, de béisbol, sobreviven. Tienen su gente. Luego de por ahí continúa, y entonces anuncia que no podía faltar Madden 2015, pero esta vez básicamente lo que estaban era hablando de algunos features, ¿verdad?, unos aspectos del juego enfocándose en la defensa. O sea, estuvieron explicando el trabajo que están haciendo con la cuestión de cómo hacer que estos jugadores en el juego reaccionen más a la realidad de la defensa como tal, de lo que pasa en los juegos de NFL que en cuanto a defensa, o sea, de tumbar las bolas, interferir los tiros, bueno, un montón de cosas. Estuvieron un ratito mostrando parte de eso. Luego de ahí, pues se mueven entonces a un título que se llama Dungate, y este también es un diario de desarrollador, y este Dungate es un MOBA, que es un multiplayer online battle arena game. Ejemplo de esto, League of Legends, si no escuchas el término, un ejemplo de un MOBA. En fin, pues están hablando de eso, de que están trabajando con ese juego, que bueno, explicaron, yo no le presté mucha atención porque yo no soy fanático de los MOBA, so yo básicamente me fui a hacer la cuerda a casa en lo que terminaba esa parte de la conferencia. Así que, next con eso, digo, a usted, Mash, ¿tú le metes a los MOBA? Nunca he jugado. ¿No? Ok. Next. Ok, next. Continuamos, pues lo próximo fue otro diario más, esta vez fue de Mirror's Edge 2, que era un título que también se estaba rumorando que iba a ser presentado en E3. Aquí básicamente tampoco enseñan mucho, o sea, todo fue ahí un poquito de alfa, más o menos de cómo se está viendo el personaje de Mirror's Edge, ¿verdad? La cuestión del uniforme, del maquillaje que ella usa, los atributos y esas cosas, pero no hubo gameplay, como dije, fue un alfa que presentaron ahí, nada concreto, pero se sabe que están trabajando en el título. Luego de ahí pasaron a una de las franquicias que más vende para ellos, que es FIFA 2015, aquí sí mostraron un poco de gameplay, trailer, hablaron un poco de las mecánicas, el enfoque en los estadios. Están trabajando en duro con la cuestión de los estadios, porque parece que la temática de este año es que, o sea, que tú estás ahí y que te sientas que estás en esos estadios famosísimos de alrededor del mundo. O sea, que están dándole duro a eso. Ese juego también es la franquicia que más vende a nivel de soccer. O sea, que si usted es fanático del soccer, FIFA 2015 tiene que estar ahí en agenda. Bueno, y para cerrar la conferencia, cerraron mostrando Battlefield Hardline. Este sí mostraron gameplay, básicamente enseñaron una misión casi completa y enseñaron las dos perspectivas, porque este juego básicamente es pillo y policía, como estábamos hablando ahorita, y presentaron las dos perspectivas, tanto desde la perspectiva de los criminales como la de los policías. O sea, cómo se ve en ese campo de batalla en Los Ángeles, una cosa bien frenética, o sea, estilo Battlefield, pero como les dije, pillos y policías. Después enseñaron un trailercito más o menos y cerraron anunciando que ese mismo día el beta iba a estar en vivo. O sea, había que registrarse, bajar el código, y ya desde ese primer, de que cuando el tipo dijo "It's live right now", pues supuestamente ya se podía entrar y descargar y todo ese revolú. Yo no lo hice eso. Pero anyway, un montón de gente se pasó y se cargó el site porque no me dejaba entrar para registrarme. Sí, pero ellos tenían una cantidad limitada por día de personas que se podían registrar. Entonces, ese mismo día allí, cuando el tipo de esto, pues bajaron unas cortinas y tenían 64 consolas de PlayStation 4 para que probaran el demo de Battlefield Hardline, los que estaban allí en la conferencia. Así que fue una conferencia corta, duró casi una hora. So, nada, overall, muchachos, ¿qué les pareció la conferencia de Electronic Arts EA? Yo bajé para el último, que me pareció. O sea, estuvo normal, ¿sabes? Es lo que se esperaba de una conferencia de ellos, ¿sabes? Mucho deporte, Battlefield era obvio que le iban a enseñar, o so que para mí estuvo average, ¿no? Bueno, a mí fue un poco decepcionante porque fue la conferencia de los developers Diaries. Sí. Mucha cosa que todavía está en concepto. O sea, que si extrapolamos, no creo que ni lleguen en el 2015. Ay, padre. So, estamos hablando de muchísimo más adelante. Son cosas que probablemente en el próximo E3 es que veamos cómo es que se van a mover. Como dijo Mash, deporte, eso es esperado de ellos. Me sorprendió, yo creo que no tenían nada de NBA Live. Oye, eso te iba a mencionar ahora, pero ellos se niegan a matar el proyecto. Yo me imagino porque pues pagaron por la licencia de NBA y tienen que hacer algo con eso. Aunque yo creo que dentro del mismo E3 salieron algunas cosas, pero yo vi unas imágenes de los modelos de algunos jugadores y se veían súper, súper bien. Y se veía James Harden, y se veía Griffin, y se veían otros más que se parecían súper brutal. O sea, no había duda de quiénes eran, y eran del juego. Pero como dar allí en la conferencia, le dieron de codo. Ya en general, todas estas cortinas de humo de cosas que se están desarrollando es como que, ok, todavía ni me voy a emocionar porque todavía no sé cuál va a ser el producto final. Yo entiendo que pudieron haber hecho algo mejor si era que tenían juegos como tal más cercanos a salir. Esto de los conceptos todavía no me pompea. A mí, overall, me la masqué completa. Pues, como dijo Mash, fue promedio, o sea. Yo, hablando honestamente, para mí estuvo súper aburrida. Desde el moderador que inició la conferencia, tú sabes, porque es que, no hubo como que ningún momento de pompeadera, porque ni con los poquitos trailers que enseñaron, o sea, absolutamente nada. Porque ni con... Fíjate, a mí me pompeó el de Battlefield. Un poquito. Ah, pero es que, estaba bien épico lo que presentaron, pero eso no se traduce a yo quererlo comprar, uh-huh. Porque ya yo he jugado Battlefield, ya yo sé lo que esperar. Uh-huh. O sea que, y ya eso también, ese rumor ya se estaba circulando que venía un nuevo Battlefield, o sea, ya el nombre se había... Ya sabía, ya la semana antes, ya sé. Qué desastre esta cuestión de los leaks, pero ni modo. Pero overall, de verdad que yo creo que de toda esta fue la menos que me gustó, lamentablemente. Ya, a mí también. Sí, así que eso fue lo que nos presentó EA. Ya, bueno. Yo voy a hablar sobre la presentación de Ubisoft, que fue después de la EA, que fue esta fue creo a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Pues ellos comenzaron con 5 minutos de música. Estuvo mega random, como decía, ah, vamos a empezar y te salen los rabbits y hacen un show y qué sé yo, y de momento están 5 minutos con música, literal. Y la cámara dando vueltas así por el estadio. Se creían que era un party de rave o algo así. No, y este era como que música clásica y una música rara, entonces, pero nada, eso estuvo mega random. Empiezan el show con un video, ¿verdad?, enseñando Far Cry 4. En verdad no es gameplay ni nada, era como un video de la un CGI, bueno, es un cutscene, vamos a ponerle, es un cutscene de los primeros 5 minutos de Far Cry. Dando la premisa, ¿verdad?, de qué es lo que va a suceder. Así que allí mucha gente aplaudiendo, ya se sabía, ¿verdad?, que ese Far Cry venía. Pero ya, yeah, así que anunciaron. Ya se ve brutal, en verdad. Ya se ve. Creo que eso era in-game, ¿sabes? Eso era in-game engine, ese video. Sí. Luego de eso, anunciaron Just Dance 2015. ¡Woo! ¡Extra Life, baby! La entrada era de baile de ellos. Esto lo sacan todos los años. Y según ellos, alrededor de 100 millones de personas han interactuado con Just Dance de alguna forma u otra. Así que es una franquicia muy popular de ellos. También anunciaron el Just Dance Now. Que tú puedes conectarte con un smartphone y conectarte a un televisor smart o a una tablet y jugar Just Dance. Entonces, con el smartphone, pues te track los movimientos de alguna forma u otra y pues ahí te da la puntuación. Entonces, no hay límite de personas que puedan añadir. Allí cuando empezó el show, pues habían, según vi en la pantalla arriba, habían 31 personas jugando a la misma vez. Así que ya, está chévere el concepto, hay que ver cómo funciona en la vida real, porque todo en ambiente cerrado funciona de show. Yo imagino que, you know, tú lo que tienes que hacer lo mínimo y él lo que te traquea no va a ser muy, no te va a penalizar mucho. Sí. Luego de esto, pasaron con The Division. Ya enseñando. No enseñaron gameplay, ¿verdad? Si no me equivoco, este fue más como la historia. La historia. El gameplay fue en la conferencia de Microsoft, sí. Aquí fue más historia. Aquí fue un videoclip de que sale el tipo así invisible pisando. Exacto. Ajá. Bueno, aquí pues mencionaron The Division y mencionaron pues la historia, ¿verdad? Como tal del juego y cómo es que empieza, cuál es la premisa del juego, de un virus que salió el día de Black Friday y whatever. Que eso fue lo que anunciaron por ahí. Luego de esto, hablaron sobre The Crew, dándole más énfasis a lo que habían mencionado el año pasado, de que era From Coast to Coast. Eso yo tengo que ver cómo lo hacen, porque yo también estoy bien intrigado en eso. No, yo tengo mis dudas con eso, porque es imposible mapear todo el mapa. No, tú sabes, no va a ser la misma escala. Lo que van a tener es una representación de ciudades bien oversimplified. El tipo lo dijo allí, o sea, cuando le preguntaron, o sea, tú puedes viajar de Miami a Los Ángeles, el tipo dijo la ruta que era. O sea, sí, porque pues ellos van a sobresimplificar, porque no va a estar en la calle donde yo vivo. Exacto, pero que por lo menos no van a ver country roads como tal, o sea, highway, carreteras principales. No, pero por lo que ellos enseñaron, hay country roads bastante. Sí, porque y hay off-road racing. Sí. Yeah. Vamos a ver. Va a ser una versión simplificada del sistema de carretera, pero sí, tengo entendido que llegar de la costa este al oeste son como 2 horas en el juego. Sí. Wow, a las millas. Ok, ya, o sea, le enseñaron eso y también anunciaron que un close beta empezaría el 23 de julio. Luego de esto, pues enseñaron otra vez Assassin's Creed Unity. Esto lo enseñaron en todas las conferencias, hasta acá, por poco lo enseñan la de Nintendo. En este caso, pues enseñaron un gameplay para una misión de asesinar a alguien. Pero entre lo que estaba pasando, pues ellos la enseñan que a medida que tú vas por ahí, pues, hay muchos quests apareciendo a la misma vez. O sea, que él está caminando para hacer su misión y de momento acepta otra misión de investigar un asesinato y así sigue, y de momento vuelve otra vez a la misión. No la hizo. Sí, no la hizo, porque él la acepta y digo, okay, te va, y de momento ya estaba buscando otro lado. Como mencionó Juan, el juego se ve bonito. Pero en este caso enseñaron, era una sola persona jugando, no eran... no había ya, porque la misión que hicieron era como si desbloquearan el modo co-op al final. Sí. Esa parte quedó chévere, cuando el tipo está así en la horca y de momento todos los soldados, de momento se aparecen tres asesinos así por detrás de él, como que el tipo no está solo, o sea, no estamos aquí. Eso quedó gufiado. Luego de esto, anunciaron Shape Up. Ok, next. Eso sabía cool, mano. No, habla del juego, porque de verdad que cuando yo vi la conferencia hoy y el como la última, el Shape Up y lo próximo, no pude ver bien lo que era. Porque no. Habla sobre el Shape Up, ¿con qué era? No, un juego que es un jueguito de ejercicio. Son jueguitos de ejercicio, pero como tal tienen un gameplay, tú haces cosas, no es simplemente hacer push-up y ya, tú como que compites con otra gente, y entonces a medida que compites, pues se ven unas animaciones, por ejemplo, como si cuando haces el push-up estás subiendo con un barril, y a medida que hagas más, pues tienes que sellar una ballena y cosas así. So, es mucha elementos gráficos alrededor de tus movimientos de ejercicio. Pues luego de esto, anunciaron Valiant Hearts The Great War. Digo que es un trailer triste. Un trailer triste. Habla sobre eso porque no lo pude ver. Pues nada, básicamente lo que enseñaron fue como que un intro del juego. Es como que este perrito que está en medio, como que esta era, creo que es la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, y me corrige, bueno, yo como que vi esa percepción. Yo creo que sí, que era la Primera Guerra. Entonces, el perrito tiene diferentes dueños. Entonces, los van presentando uno a uno, pero al final del trailer es bien triste porque parece que todos los personajes, parece que a medida que se hace la historia, mueren. Y el perrito pues se va así arrastrado hasta que llega a este lugar, que es un cementerio, una fosa común, como lo que llaman, que es donde pues enterraban a todo el mundo y ponían una cruz, y él parece que se acuesta en donde está enterrado uno de sus dueños, que falleció en la guerra, o ¿verdad? Especulando que fue así. Pero es bien triste, porque el perrito como que llorando ahí encima de... Right de in la, the fields. De, o sea, como que ok, o sea, triste el... Yeah. Es un juego que va a ser touching emocionalmente. Gráficamente está bonito porque se ve como que tipo cartoon, la animación. Se ve bonito, gráficamente se ve bonito. Pero pues es triste. Bueno, luego de esto, anunciaron el megatón de Ubisoft. ¿Cómo ahí está? Está. Rainbow Six Siege. Oh my God. Que no pase como Rainbow Six Patriot, creo que se llamaba. Bandito, no, como 4 y 3 atrás. Este juego, pues ellos dicen que vuelven otra vez a su base, ¿verdad? A sus orígenes. Ya que Las Vegas y Las Vegas 2 había sido, ¿verdad?, en tercera persona, en vez de first person como siempre había sido. Ellos enseñaron un gameplay trailer de unas personas jugando y ahora se ve chévere. A mí eso me pareció mucho a Counter-Strike, por lo que vi. Y enseñaron lo de que las paredes se destruyen dependiendo del material y esas cosas. Hay que ver. Por ahora dicen que está en alfa, qué sé yo, y se ve bien feo. Lo que vi se ve... Ya, no era eye candy. O sea, no era nada eye candy. Las gráficas cuadradas, o sea, cosas así. Pero hay que Pompea. Ver si... Sí, Pompea, o sea, es una serie que lleva mucho tiempo dormida. Y la gente le gusta. A mí me gusta mucho esa serie. Eso que ya, hay que ver si la tienen que mejorarle las gráficas, porque las gráficas no están para de ahora, ¿sabes? Tiene gráficas de PlayStation 3. Mano, yo jugué un Rainbow Six en PlayStation 1 y aquello uno utilizaba todos los botones. En ese juego fue que yo aprendí que había L3 y R3. Yo no sabía que esos botones se hundían. Me acuerdo que yo veía en el manual las instrucciones y yo decía, pero ¿cuál es L3? Yo movía la palanquita. Después fue que descubrí que eso se dice clic. Ningún juego en ese punto utilizaba eso. Y ese juego antes eran bien tácticos y era como que empezaba el de si te enseñaban el mapa del sitio y los entry points que te podías escoger y qué sé yo, o sea, que se veía bien, bien chévere. Pero ya, yeah, o sea, volvieron a sus raíces y hay que ver, ¿verdad? Me imagino que esto no dijeron nada de fecha salida ni nada. Pero me imagino que esto estará saliendo como para el 2016, lo más probable. Por lo menos tenían algo corriendo, o quizás tarde en el 2015. Sí, pero definitivamente un upgrade a la gráfica, porque si no, está bien malito. Y con eso pues terminó la conferencia. En overall, en mi opinión, pues estuvo buena. Anunciaron pues muchas de las cosas que ellos anunciaron, pues ya se sabía. De alguna forma u otra ya había salido en otra conferencia. Eran cosas del año pasado. Era como The Division y The Crew. Lo que hicieron fue como enseñar más material. Far Cry había salido ya por ahí. Just Dance era de esperarse. Pero de la overall me gustó la conferencia. Estuvo bastante entretenida. Ahí Chad Tyler hizo mejor trabajo que los dos años anteriores. Sí, mano. Lloró y todo. Sí. Pero ya, overall me gustó bastante la conferencia. A mí me gustó más que en años anteriores, como tú dijiste. Y yo entiendo que tuvo un buen balance entre juegos que están relativamente cerca a salir y juegos que van a salir más adelante en el futuro. Yeah. So, bueno, vamos ahora a la conferencia de Sony. Esta fue un poco larga. Yo creo que esta conferencia fue como de hora y media, al igual que la de Microsoft. Yo creo que fue de como de hora y 45 más o menos. Sí, pero la verdad que eso se atrasó. Se atrasó. Es totalcito. Okay. Pero se mandaron. Ya. Bueno, pues la conferencia comenzó con Destiny. Parece que Sony está invirtiendo mucho en tenerle el upper hand con Destiny. Y pues abrieron con un largometraje. Aquello por poco lo nominan a un Oscar, de tan largo que estaba. Pero estaba muy interesante. Luego que terminó eso, revelaron que Sony va a estar ofreciendo un bundle de PlayStation 4 color blanco, con un DualShock blanco, el juego de Destiny y 30 días de PlayStation Plus, esto el 9 de septiembre. No mencionaron precio, pero ya salió el precio por ahí, creo que es $4.50 si no me equivoco. La versión de beta del juego de Destiny va a estar disponible el 17 de julio, pero actualmente anda corriendo la versión alfa. Había que registrarse para que le dieran un código. Yo me registré y también me dieron uno por el evento de E3, así que tenía dos. Yo redimí uno y Alex se llevó el otro. Yeah. Estamos buscando un código para Match, a ver si aparece. Luego de Destiny, pues saltaron a The Order y presentaron un poquito de gameplay. Y en verdad que el juego vuelve y me interesa. Estaba escuchando ahorita, y perdona que te interrumpa, por ahí por YouTube, de los videos que llevo de diferentes sites de gaming, y parece ser que la reacción ha sido bien buena en cuanto al demo de The Order. Todo el mundo se ha quedado como que pidiendo más, y lo que han jugado les ha encantado. So, vamos a ver, promete el título, promete. Bueno, me sorprendió que las imágenes, o sea, la ambientación de esa escena que ellos presentan está sumamente oscura, y cómo ellos juegan con las luces para que se vea, you know, lo mínimo necesario para poder funcionar en la escena. A mí me parece eso interesante, mano. Luego de ahí saltaron en Entwine, que esto es un juego creado por un grupo de estudiantes recién graduados de un programa de diseño de videojuegos. Aquí pues el jugador controla dos personajes a la vez. Presentaron gameplay allí y indicaron que ya estaba disponible esa misma noche para PlayStation 4 por $9.99 y que será cross-buy con PlayStation 3 y PlayStation Vita una vez que salga. El juego se ve sumamente bonito y a Mash le ha gustado hasta el momento. Yeah. Luego de eso saltaron a uno de los rumores que se decía que iba a haber un anuncio de DLC para Infamous. Y sí, hubo DLC para Infamous, pero al igual que ellos hicieron con Festival of Blood, este DLC es standalone, lo que significa usted no necesita tener Infamous Second Son para jugar esto, lo puede comprar y lo puede jugar independientemente. Claro está, si usted tiene la versión de Infamous de Second Son, va a recibir mayores beneficios. Pero ya, lo presentaron y se llama Infamous First Light. Y aquí el personaje principal es una muchacha. Yo no he jugado el juego, pero aparentemente ella tiene un papel importante en Infamous Second Son. Uh-huh. Ella es la de los Neon Powers. Ya, yeah. So, como tal, esto no es una historia de origen, pero creo que la historia de cómo ella llega a la ciudad acá. So, ya, yeah. Se ve chévere. Sí. Luego de eso, el bombazo de la noche, por lo menos el punto mío, el punto más emocionante para mí en toda esa conferencia. Una vez termina Infamous Second Son, el teatro se queda a oscuras por cuestión de segundos. Y cuando prenden lo que está en pantalla, gigante, dice Little Big Planet 3. El juego, para los que lo conozcan, el juego va a tener mayor profundidad en cuestión de los niveles. Si recuerdan, en las versiones anteriores tú tenías 3 niveles de profundidad. Ahora no sé cuántos niveles de profundidad tienes, pero aparenta que son bastantes. Uh-huh. Va a tener nuevos personajes. Aparte de Sackboy, ahora hay 3 nuevos personajes. Uno se llama Oddsock, el otro es Toggle y el otro es Whoop. Uno de ellos como si fuera un perrito. El otro es como si fuera un gigante, pero a la vez tiene una habilidad que se vuelve como que pequeño. Y Whoop es un pajarito. Cada uno de estos personajes tiene habilidades diferentes, se comportan diferente a Sackboy. Eso pues le añade un espectro de gameplay grandísimo para estas cosas. Entonces ellos hicieron allí un demo en vivo donde cada una de las personas controlaba uno de los personajes. Sosqueando bien duro. Dito, pobre muchacha, no he podido trepar. Suerte que estaba el pajarito y ese era el que salvaba el día. Gacha. Mencionaron que todos los niveles creados hasta el día de hoy en Little Big Planet 1, Little Big Planet 2 serán compatibles con Little Big Planet 3 y que de hecho al jugarlo ahí tienen un upgrade de gráficas. Así que esas son buenísimas noticias porque hay niveles increíbles en lo que es Little Big Planet 1 y 2 y pues poderlos tener acá es fantástico. Ellos pues presentaron con un trailer formal del juego y indicaron la fecha, va a estar saliendo en noviembre de este año. ¿Qué? Que esa fue otra sorpresa grandísima, nadie se esperaba que ese juego fuera para este año, así que ese está en mi radar. Sí. Luego de esto pues presentaron un nuevo IP, Bloodborne, este está para el 2015. De ahí saltaron a Far Cry 4, presentaron gameplay y dieron varios anuncios. Yo diría el más importante y el más que me impresionó y me gustó fue que personas que no tengan el juego, que sean de tus amigos, pueden jugar el juego contigo aún sin tenerlo. ¡Qué fantástico! Aparentemente el juego va a incluir una serie como que de llaves que tú se las das a tus amigos y ellos lo pueden jugar siempre y cuando tú estés jugando. ¡Nice! So yo puedo estar jugando Far Cry y si Alex quiere unirse, entra al juego y me ayuda. So es cool. Es buena. Yo espero, ahora yo quiero que muchos más juegos hagan eso. So, pero aparentemente este feature es exclusivo para PlayStation. Sí, esto hicieron hincapié en eso. Luego de aquí saltaron a Dead Island 2, que el video en que utilizaron para presentarlo, a mí me pareció super funny. Bueno, esa gente sabe hacer trailers, porque el del Dead Space 1, ese trailer estaba brutal, y este también le quedó chévere. ¿Dijiste Dead Space? Dead Island. Y el de Dead Island, yo recuerdo cuando ese trailer salió, aunque son medio misleading, porque el de Dead Island 1 uno esperaba como que esta única historia épica, bien sentimental, y resultó que era otra cosa, pero por lo menos capturó la atención de muchísima gente. Este se fueron super funny, que quizás está un poquito más cercano a la realidad del juego, yo estuve jugando este Dead Island Riptide por medio de PlayStation Now. Y ya, no es un juego atado a emociones, es un juego de zombies, punto. Exacto, sí. So, este con este aspecto fun, pues yo diría que estaría un poquito más cercano a lo que es el juego, pero todavía no es lo que es. Sí, porque es más serio, es como que... Es bien, como que tienes que mantener recursos y crear cosas y mantener tus armas al día, como que... De aquí, pues saltaron a Battlefield Hardline, luego Disney Infinity. Ellos mencionaron que PlayStation va a tener un Collector's Edition para PlayStation 3 y PlayStation 4, que va a ser donde único usted va a poder conseguir a Hulk inicialmente. Pues también mencionaron que Magica 2 va a estar llegando a PlayStation 4. Y esto fue en una sección donde ellos estaban hablando sobre como que peticiones del público de cosas que habían estado pidiendo, y entonces aquí es que cae Magica 2 y también cae Grim Fandango, que esto es un juego que yo he escuchado tanto y tanto de él y nunca he tenido la oportunidad de jugarlo. Ese juego yo creo que ni se vende actualmente. Yo creo que usted tiene que conseguirlo viejo o pirateado para jugarlo. Y entonces lo van a traer Yo lo traté de jugar, pero yo no entendía ese juego. Es como bien raro. Es un juego bien raro. Yeah, pues, es un juego de Tim Schafer. Yo quiero jugarlo, a ver. Tim Schafer y yo estamos encontrados. Hay juegos que a mí me gustan de él y juegos que no me gustan para nada. Pero yo lo he escuchado tanto y tanto que yo he estado por mucho tiempo intrigado, así que a mí me sorprendió la noticia y me alegra mucho de que esté llegando. So, nuevamente PlayStation 4, PlayStation Vita. Luego, pues hablaron sobre un grupo de juegos que está desarrollando Devolver Digital, todos de estos exclusivos, y allí pues presentaron un montón de juegos de esta gente. Luego presentaron el siguiente proyecto de Suda51, que ahí yo rápido pensé en Trolazo. El proyecto se llama Let It Die y es exclusivo para PlayStation, y por lo que estaba leyendo va a ser un free to play. Luego presentaron un juego de dos ex desarrolladores que trabajaron con Journey. Ellos tienen ahora un estudio que se llama Giant Squid y el juego se llama Apsu. Y es, ya usted sabe, si esta gente trabajó en Destiny, oh my god, se ve súper lindo. Se ve chulo. Mano, en verdad que sí. Yo quiero que ya, que me digan cuándo. Y pues este juego, exclusivo también para PlayStation 4, súper bonito. Luego de aquí, pues hablaron de No Man's Sky, que va a estar haciendo su debut de consola en PlayStation 4. Este juego yo vine a aprender de él en los BGX. Hablaron de este juego y a mí me fascinó mucho el concepto. Este es un juego de exploración, no hay una historia. Usted comienza en un planeta, tiene una nave espacial y usted viaja de planeta en planeta y descubre cosas, pero también si se encuentra con otras naves, es un shooter. Es una combinación de diferentes cosas, pero sin un objetivo claro. Usted como tal es quien está a cargo de hacer lo que usted quiera hacer. El juego se ve súper, súper lindo. El juego es tan masivo que pueden haber un millón de personas en un mismo planeta y como quiera no se puedan ver. Y hay diferentes planetas, okay, y es un mundo entrelazado infinito. Ya, yeah, ellos mismos dicen que ellos no saben qué tan grande o qué hay en todo ese universo. Como Minecraft, que crean ese mundo gigantesco y... Luego, pues salió Andrew House y mencionó por encimita Project Morpheus. Gracias a Dios no hicieron ningún live demo ni ninguna demostración allí. Lo mencionaron y para adelante, para allá. Existe. Next. Llegó el boquete del... luego, pues salió el nuevo Jack Trenton. Oh, ustedes saben que Jack Trenton pues renunció y ahora está trabajando. Yo estaba viendo el de Game Trailers y Jack Trenton se veía bien triste. hablando. Porque estaba, no, pero estaba, Jeff Trenton... estaba invitado, era. Con... Sí, él estaba de animador. Él le estaban pagando por estar allí. Sí, pero se veía bien triste allí cuando le hablaban de Mike, de Sony. Y él... No, pero you know, él se fue. Ahora él está con una agencia, yo creo que aeroespacial o algo así. Esto no tiene que ver nada con video games. Pues el nuevo Jack Trenton se llama Sean Layden. Y allí salió y habló un poquito del estatus en el que está el PlayStation 4, ustedes saben, los típicos numeritos. Te mencionó que la aplicación de YouTube estará llegando a PlayStation 4, tanto aplicación como share para YouTube, así que podrás subir sus videitos allá. Habló pues que va a haber nuevo contenido gratis para The Playroom. Mencionó de que hay sobre 25 free to play que estarán llegando en los próximos 12 meses a PlayStation 4. Hicieron un collage de los free to play. Luego habló sobre PlayStation Now. Dijo que el Open Beta para PlayStation 4 abre su puerta el 31 de julio. Luego, pues más adelante va a haber Open Beta para PlayStation 3 y para PlayStation Vita. También mencionó pues que PlayStation Now estará llegando a televisores selectos de Sony. En cuanto al Vita, mencionó que hay sobre 100 juegos actualmente en desarrollo. Entre ellos, pues mencionó dos o tres. Específicamente Minecraft, dijo que va a ser la versión full de consola, que tendrá inclusive co-op esta versión. Mencionó el PlayStation TV, que si recuerdan, este es el dispositivo que salió para el mercado de Japón, se llamaba PlayStation Vita TV, pues acaba de ser PlayStation TV solamente, es una cajita con servicio para video, como decir un Apple TV o un Roku, va a costar $99, pero esta cajita tiene algo bien chévere, es que tiene un slot para donde usted puede insertar sus juegos de PlayStation Vita. Todos esos juegos que no requieran de controles de pantalla táctil para funcionar, los va a poder leer este dispositivo. Además de eso, va a ser compatible con PlayStation Now, ahí que tiene disponibilidad de toda esa galería que salga para PlayStation Now. También mencionaron que con esto van a estar ofreciendo un bundle también, donde usted se lleva el PlayStation TV, una tarjeta de 8 GB, un cable HDMI y un voucher para Lego The Movie The Video Game, todo por $139. Esto salió un poquito tarde. Yo hace como 6 meses atrás estaba buscando una opción para una cajita así y terminé yéndome con Roku. Si hubiese salido antes, yo probablemente compraba esto, pero ya está muy tarde. Luego de esto saltaron a Mortal Kombat X, presentaron por primera vez gameplay como tal del juego. Presentaron en este gameplay 4 personajes, 2 de esos son nuevos y se vio un poquito de cómo funciona. A mí en lo personal no me mató lo que presentaron y a mí me gusta Mortal Kombat, pero con este no le doy beneficio a la duda, a pesar de que está en manos de esta gente y probablemente sea muy bueno, pero necesito ver más, a ver si voy a hacer la inversión o no. Luego volvió y salió Andrew House y habló un poquito de una serie que están desarrollando que se llama Powers, que es basada en un cómic. Yo no conocía nada de este cómic, pero suena de lo más interesante. Una vez lo discutieron allí, esta serie, el primer episodio va a ser gratis para todo el mundo. Los demás episodios pues los venderán a través del PlayStation Network, pero los usuarios de PlayStation Plus tendrán acceso a todos ellos de forma gratuita. Luego pues hablaron rapidito de Ratchet & Clank The Movie. Presentaron allí un trailer e indicaron que esto estará saliendo en la primera mitad del año 2015. También en esa misma línea mencionaron que están trabajando un remake del primer Ratchet & Clank para PlayStation 4. Y también el mismo time frame, va a salir en la primera mitad del 2015. Luego saltaron a The Last of Us Remastered, que esta es la versión remasterizada de The Last of Us para PlayStation 4. Presentaron un trailer con un montón de spoilers. Yo que no he jugado el juego, ya sé un montón de cosas que pasan. Pero ellos lo advirtieron, ellos dijeron que contenía spoilers, así que mala mía. El juego ya tiene fecha 29 de julio, que días antes de E3 andaba corriendo que una fecha de junio, que era como que la semana siguiente a E3, no, ya, 29 de julio. Luego de esto saltaron al mega trailer de Phantom Pain. Ay, sí. larguísimo por demás. Este sí se ganó el Oscar. Pero muy bueno, pompeador. You know, a mí me gusta Metal Gear. So a mí me encantó lo que presentaron allí. Muy dramático, muy impactante. La canción está gufia. Yo la bajé por ahí. ¿Verdad? Porque ellos lo ponen. Ponen sí. ¿Quién? ¿Cuál es la canción? Nuclear, qué madre. Luego de esto, un megatón, aunque no fue tan grande, porque ya esto, los rumores eran tan grandes que lo que faltaba era que lo confirmaran. Grand Theft Auto 5 para PlayStation 4 presentaron un trailer. Se supone que el juego salga este otoño. No es exclusivo de PlayStation 4, va a salir para Xbox One y para PC. Esto, yo no sé para quién es esto en cuestión de consola. Ya todo el mundo lo compró para Xbox 360 o PlayStation 3. Esto realmente es para PC. La gente de PC están súper pendientes de este juego y claro, la comunidad de la gente que hace mods tiene que estar haciendo fiestas. Están lubricando sus teclados para comenzar a trabajar en esto. Luego de esto, presentaron gameplay de Batman Arkham Knight. ¡Oh, my God! ¡Qué cosa más salvaje! Ese Batmobile yo lo quiero. ¡Uf! En verdad que me encantó lo que presentaron allí. Y pues mencionaron que el juego en la versión de PlayStation va a tener unas misiones exclusivas de Scarecrow Nightmare. Y por lo que dijeron luego de la conferencia, va a ser unas misiones así como cuando las batallas con Scarecrow en Arkham Asylum. Oh, que era como algo en esa línea. Así, sí, un mundo de pesadilla, yeah. Pues estas misiones pues son opcionales, pero van a ser este paquete va a ser exclusivo de PlayStation 4. Y para finalizar la noche, presentaron allí un teaser de Uncharted 4 y ya sabemos el subtítulo. No es ninguno de los que los rumores decían. Claro, sí. Es Uncharted 4, A Thief's End. Y wow. Mm. Wow, wow. Se ve súper brutal la gráfica que presentaron allí. En cuestión de gameplay, pues no sabemos mucho. Todo parece indicar que va a ser una última misión de Nathan Drake. Eso escuché. Ya veremos. Eso escuché, de que aparentemente cierran el capítulo de Uncharted con este juego. Yeah. Estaban analizando el trailer. Tiene una sortija de matrimonio en el dedo. Sí, eso yo lo noté rapidito, sí. O sea, está brutal. Así que vamos a ver con qué nos vienen. Esto es para el 2015, eso... Ya, por el estilo del trailer, tú sabes que la gente que ahora quienes están de directores son los de The Last of Us. Puede ser que esto venga con un tono un poquito más dark. Sí. Y tú no puedes ser dark. No, pero Nathan Drake sí. Yo no sé, yo no lo conozco. So, en general, ¿qué les pareció esta conferencia? Yo, por lo menos, yo entiendo que... Pues, que estuvo bien, o sea, tuvo sus momentos, ¿verdad? Sus minutos de gloria... Yo entiendo que la conferencia iba bien hasta que cambiaron a Sean Layden. Yo no sé por qué Sony se empeña estar llevando esta información del que se numerito y cosas. Mira, allí la gente lo que estaba era para los juegos. No le importaba la maldita estadística ni nada. O sea, en todo esto, siempre resaltando de que no, que PlayStation es mejor por esto... Por esto y por esto, está bien, tú tienes que vender tu producto, pero la gente lo que está ahora pendiente de los malditos juegos, o sea, yo entiendo que en ese punto la conferencia se puso bien monótona, bien aburrida, o sea, perdió como que el enfoque ahí. Ya después entonces, cuando vuelvo otra vez y reengancho un poquito con Mortal Kombat X, y qué sé yo qué, pues, ok, volvimos para los juegos, estilo otro. Pero en esa parte del punto de la conferencia ahí, de verdad que... A mí, yo me levanté, yo fui a la cocina, me asomé, el tipo todavía estaba hablando y yo, ay, mira, me voy. O sea, después yo lo vi en la repetición, pero de verdad que no. A mí no me gusta esa parte de la conferencia. Pero yo entiendo que, para lo que fue, estuvo bien. La un poquito larga, pero si la tengo que poner en un lugar más o menos, de todas las que he visto hasta ese momento, yo hasta ese momento la tenía más o menos como un tercer lugar. Hasta ese momento. ¿En serio? ¿Tenías la de Ubisoft por encima de esta? Sí, yo me entretuve más con la de Ubisoft que con la de Sony. No, o sea, te repito, no, o sea, no lo estoy diciendo porque el contenido sí estuvo. O sea, esta conferencia fue, o sea, ellos sacaron más exclusivos, anunciaron más exclusivos, anunciaron más juegos, perfecto, eso se lo doy. O sea, no digo que no. Pero en cuestión de que me mantuvieron ahí atrapado, enfocado, pues me perdieron en esa parte. O sea, ahí fue como que... Pero te digo, o sea, ahora para mí, que me captó mi atención, me tuvo todo el tiempo pendiente, hasta ese punto yo pongo la de Sony tercero, a mí. Tú sabes, por contenido no pecan, pero en lo estoy evaluando en cuanto a eso. Sí, en cuanto a entretenerte a ti. O sea, entretenerme, bueno, como tú dices, esto no es un show, esto no es un espectáculo para entretener. Lo que te quiero decir es, o sea, que me mantuvo la atención, hasta ese punto me perdió, y por eso es que la si a lo mejor esto lo hubiesen hecho de una manera un poco más amena, un poco más entretenida, lo de la parte esta de PlayStation TV, todas las cosas que anunciaron, mira, a lo mejor yo la podría tener hasta en un segundo y quizás hasta en un primer lugar ganando, tú sabes, pero pues así yo la veo, yo Alex. Ya, yo te entiendo. Yo recuerdo un año, yo creo que fue el año donde iban a sacar el primer Little Big Planet. ¿Te acuerdas que los numeritos, ajá, los famosos numeritos de cuántas millones de unidades y todo, ellos lo hicieron a través de un nivel que hicieron de Little Big Planet? Oh, sí. eso es una buena manera de llevar los malditos números que ellos quieren, sí, informar. Sí, sí, sí. Y hacerlo de una forma amena, que you know, la gente no se te duerme. Uh-huh. So, deberían quizás incorporar eso en el futuro. Ya, yeah, vamos a ver. No, pero para mí, la conferencia estuvo, no sé, normal. Pero donde me perdieron fue cuando yo vi en la pantalla atrás el background de Flowers y no mencionaron nada de Flowers. Y no dijeron nada de Flowers. O sea, yo Flowers, diablo, voy a poner Flower 2 o algo así. No, nada. O sea, lo pusieron para nada, literal. Además, se desconectó de la conferencia, me voy. Y yo, ¿en serio me pones el background de Flower y ni lo mencionas? Lo que ya hizo donde me perdieron. Pero bueno, muchachos, nada más que agregar con la de Sony. Juan, ¿tu reacción? ¿Tú, Obi? No, fíjate, a mí me pareció buena. Yo la vi en la sala de cine. O sea, que Sony pues se tió esto de que tú podías ir a los cines y iban a tener el evento. Yo llegué allí como eso de las 7:15. La conferencia comenzaba a las 8 horas de acá. Y pues me registré, y cuando entré me sorprendió porque la sala estaba bastante llena. Y por poco, yo creo que si me tardo 10 minutos más me tengo que sentar en la primera fila. Ya una vez comenzó la conferencia, que yo estaba, no cabía nadie más. Estaba lleno a capacidad. Media hora antes de comenzar la conferencia, lo que estaban era enseñando los trailers que ya todo el mundo conocía, que sí, el de Mortal Kombat, etcétera. Una vez comienza la conferencia, me corrió como correría en cualquier otro lado, se vio la conferencia completa. Una vez termina, pues ahí tenían unos videos con los desarrolladores y hablaban un poquito más de detalle de los diferentes juegos. Ahí fue donde se confirmó que ya Nathan Drake es el personaje que tú vas a utilizar en Uncharted 4, porque habían rumores de que iba a ser otra persona, eso lo desmintieron. Hablaron un poquito de Infamous First Light, y pues estuvo chévere. So, como tal, a mí me gustó la conferencia, la encontré buena, pero el hecho de que fui al cine a verla y que estaba rodeado por gente que reaccionaba, le daba un toque más personal. No era como estar en la conferencia, claro está, pero daba ese sentido de que había una buena noticia y la gente no reaccionaban. So, se sentía más cercano a la experiencia real. Cuando anunciaron Little Big Planet, ¿reaccionaron bien brutal? Que sí, que aquello, la sorpresa fue tan grande como la del público que estaba en E3, como que wow, mucha risa, gente como que mira, qué loco. Nice. Pues bueno, gente, pues vamos ahora a pasar a la última conferencia, entre comillas, y esta se realizó el martes. Estamos hablando de la conferencia digital de Nintendo. Nintendo ya está, si no me equivoco, es la segunda vez que no hacen presentación en vivo, ¿verdad? Uh-huh. Ellos ya como que declinaron tener que hacer eventos en vivo para la prensa, ahora se están dedicando a hacer los Nintendo Direct y esta que era para E3 completamente digital. Esta yo no la vi el mismo martes que la dieron, esta yo la vi hoy. Llegué de trabajar y me puse a verla, ¿verdad? Para fines del podcast y pues para obviamente verla, porque he leído muchas cosas, pero quería ver cómo quedó la presentación. Me gustó cómo arrancó la conferencia, el evento como tal arranca con una animación tipo Clay, en donde sale Reggie, ¿verdad?, explicando de que por qué Nintendo no tenía una conferencia en vivo, y hay como con interacción entre un fanático, y que de momento se convierte... ¡Oh! ¡Another Mario! ¡Another Mario! El tipo se coge la flor de fuego y le dispara al tipo y lo quema. Tú sabes, como que cállate, no me importa. La cuestión es que luego de ahí pasa entonces a una escena en donde sale Reggie y el señor Iwata, bien vestidos, elegantemente vestidos, en un lugar completamente oscuro, están ellos dos. De momento, los tipos empiezan a pelear, como que tipo Dragon Ball Z, yo no sé qué rayete. Y yo, ¿pero qué es esto? Nada, todo esto básicamente fue un segue y para abrir camino a la presentación oficial de Super Smash Brothers. Pues ellos comienzan, usted ve el video, y están un Mii de Reggie y un Mii de Iwata peleando dentro del juego. Después que presentan todo lo que está pasando, vemos que el personaje de Reggie le gana a Iwata. Por el momento viene Iwata y revela algo que se anunció más adelante en la conferencia. Saca como una figurita pequeña de Mario. Y con esa figurita de Mario la pone encima del Wii Pad. Y una vez la pone, en el juego de Super Smash Bros. Aparece Mario. Y viene Mario, coge a Reggie y le patea el alma y le gana. Tú sabes, después de ahí entonces pues da una breve explicación, ¿verdad?, del concepto nuevo de las cosas que va a tener Super Smash Bros. Entre ellas anuncian que ahora los usuarios van a poder utilizar sus Mii dentro del juego de Super Smash Bros. O sea, con lo que usted cree, lo puede usar ahí en el juego. Y va a tener tres categorías en las cuales usted puede crear un peleador. Está el Brawler, el Sword Fighter y el Gunner. El Brawler básicamente va a ser un personaje con el que usted puede pelear a los puños, a patadas, o sea, a mano limpia. El Sword Fighter, el personaje va a manejar armas de todo tipo, ya sean espadas, lanzas, cositas así. Y el Gunner es el que va a tener un cañón en la mano tipo Samus de Metroid, y que puede pues habilitar el láser para disparar de diferentes maneras y cositas. Luego, después que te presentan este feature que va a tener el juego, es que entonces hablan de la figura que sacó Iwata, y el nombre o el concepto Amiibo. De esta figura es Amiibo. Y esto es básicamente una figurita que Nintendo va a sacar al estilo Skylander, Disney Infinity, pero con los personajes del universo de Nintendo. Parece ser que la temática va a ser la misma, o sea, estas figuritas van a tener un chip en el cual usted lo va a posicionar encima del Wii Pad, y esto pues va a enviar que ese personaje se pueda utilizar en el juego. Estaba leyendo que también, además de Super Smash Bros., creo que Mario Kart va a tener esa interacción también de esta figura, y otros juegos que están trabajando todavía. Esto es un copy-paste, pero se ve bien. O sea, el concepto de las figuritas de Nintendo, por lo menos la de Mario se veía bufiada. Y la de Samus también. Sí. Yo no tengo Wii U, yo pienso comprar la de Mario y la de Samus. Se ven brutales, de Mario está disparando como que como una bola de fuego así de la mano. Sí, se ve salvaje sí, la de Mario. Se ven bufiadas las figuritas. Más o menos explican, ¿verdad?, cómo va a ser la temática de estas figuras, ¿verdad?, para que la gente entienda, ¿verdad?, de cómo va a funcionar esto. Y obviamente esto es un rompe bolsillo para los padres, porque los hijos, papi, yo quiero todas las figuras de Nintendo, así que prepárense a romperse la cartera y la tarjeta, porque todo el mundo va a querer las figuritas de Nintendo. Bueno, yo espero que no sean muy caras, pero la figura esta, a diferencia de las de Skylander y las de Disney Infinity, esta mantiene la información asociada a la figura. Uh-huh. O sea, tú a medida de que vayas utilizándola, se va grabando ahí toda esa información. No sé si esto tenga algún beneficio a largo plazo, digamos que tú le metas, qué sé yo, 50 horas a Super Smash Bros. Lo que yo no entiendo es, porque en Smash Bros. Está Mario, y en Mario Kart también está Mario, ¿para qué yo quiero otro muñequito de Mario? O sea, lo que no entiendo es eso, porque está en Disney Infinity, tú no puedes usar el personaje a menos que tenga el muñeco, y en Skylander también, y eso lo entiendo, pero acá... El muñeco existe en todos los juegos, o sea, como que... No sé. Vamos a ver cómo implementan eso. Pero bueno, después de los Amiibo, presentaron otro juego, que es básicamente Yoshi's Woolly World. se ve bonito lo que yo vi de se ve super chulo. Se ve chulo, chulo, chulo, mano. De verdad que me quedé como que, yo quiero. O sea, está chévere, chévere. Ellos explicaron que el juego básicamente es un juego de acción en plataforma, pero que van a aprovechar todas estas habilidades que va a tener Yoshi, ¿verdad? Por el hecho de que he hecho básicamente de este hilo de Wu, ¿verdad? Lo sé decir en inglés, pero no sé cómo se dice en español. Y el juego va a tener mucha exploración. O sea, que usted va a poder explorar los mundos y todo esto buscando cositas, haciendo cositas. Pero gráficamente el juego se ve lindo, lindo, lindo. O sea, si a usted le gustan los juegos de Yoshi Island y todo eso, casi casi tiene más o menos como que la misma mecánica. Usted va cogiendo las cositas y las va arrastrando atrás y tiene el target, te dispara a sus enemigos y todas esas cositas. So, se ve, la propuesta se ve bien interesante. Yoshi's Woolly World. Creo que tiene como depth, o sea, puedes moverte para adelante y para atrás, algo así. Nice. Se ve gufiado, se ve gufiado. Está súper lindo. Sí. Luego después de ahí, como es la temática para este año, porque parece ser que todos los personajes de Mario van a tener su propio juego, pues Toad no era la excepción. Ya anunciaron Captain Toad Treasure Tracker. Next. Es como un puzzle solver. Eso iba a comentar. Parece un juego como de resolver puzzles en un ambiente como tridimensional y donde usted maneja un Toad. Pero de ahí en fuera no enseña mucho, pero bueno, no sé. Next. Luego de ahí pasan a un título, ¿verdad? Que mucha gente estaban esperando, se había especulado de que sí, que iban a anunciar algo en el E3 respecto a una de las mejores franquicias de todos los tiempos, y es Zelda. No tiene nombre como tal, simplemente le están llamando Zelda Wii U, y lo que enseñan es básicamente el director del estudio que lo está trabajando, y lo que enseñan básicamente, y están explicando, de que esta versión de Zelda, que se espera que saca para el 2015, va a ser un open world. Que esto es algo que básicamente la gente lo estaba pidiendo, querían que Zelda retornara a sus antiguas raíces desde Legend of Zelda para el Nintendo, que era este juego en el cual usted podía coger el camino que usted quisiera y explorar y buscar cositas que iban a ayudar más adelante en los quests, pero sin atarse necesariamente a un patrón lineal. Pues ya en este Zelda están complaciendo a los fans y usted puede explorar el mundo a su, bueno, como usted quiera, para arriba, para adelante, para todos lados. Enseña más o menos cómo es que se está viendo lo que han trabajado hasta ahora en el mundo de Zelda, y enseñan una secuencia en donde sale este monstruo que empieza a disparar como con un rayo láser, y de momento presentan a Link montado en un caballo y sale corriendo, y el monstruo detrás de él disparándole. Entonces llegan a este puente en donde viene el monstruo, destruye el puente, y entonces Link se ve forzado a bajarse de su caballo, sacar su arco y flecha y empezar a atacar a este monstruo. El trailer cierra él sacando una flecha en la que como que se arma, yo no sé, como si fuera un robot, yo no sé qué rayete, y ahí cierra el trailer. Hasta ahora, lo poquito eso que enseñaron, se ve bien chulo. Las gráficas son, se ve un poquito self-shaded, pero se veía bien. Se ve súper bonito. Sí. A mí lo que me estuvo es que cuando están describiendo cómo va a ser el gameplay de este juego, hicieron como tres páginas para describir, y yo digo, pero eso no es open world, eso no es lo que ellos quieren decir, open world, that's it. Ajá. Lo dijeron como en media hora le tomó a explicar qué era. Pues no, porque desde el primer juego, estilo otro, porque usted, ok, dice que es open world y ya, la gente entiende que es ya, exacto, para adelante. La gente sabe lo que es open world, hello, los gamers son bastante inteligentes, pero se ve bien, ese jueguito. Leí en la página donde encontré la agenda, está todo el mundo bien pompeado, mucha gente escribiendo de que si el juego sale como se espera, que va a ser una razón para comprarse un Wii U y va a ser ese juego. Así que yo espero que salga a tiempo. Si sale el próximo año, es sumamente conveniente. ¿Sí? Si se tarda más, si viene ya para el 2016, uy, sigue arrastrando el Wii U. Uy, feo, feo. No, esperemos que salga para el 2015. Bueno, pues el evento continuó. Esta vez hablaron de Bayonetta 2. Aquí enseñaron un trailer, ¿verdad? Un poco de gameplay del juego. También mostraron que dentro del juego usted va a poder utilizar como que unos skins de personajes de Nintendo. Me pareció ver uno que ya estaba con un traje de Samus de Metroid. No me acuerdo cuál era otro traje que ella usa. La cuestión es que el anuncio finaliza informando de que si usted compra Bayonetta 2, el juego le va a incluir Bayonetta 1. O sea, como un bono ahí adicional, eso que está muy bien. Está comprando dos jueguitos por el precio de uno. Y más importante, sale en octubre de este año. Sí, ¡yay! Por fin, ya los usuarios de Wii U tienen ahí un jueguito decente, exclusivo. O sea, ya no tienen de qué quejarse. Tienen Bayonetta ahí en lo que salen estos AAA para el año que viene. Luego, después de ahí, sale otro juego de Zelda. Esta vez es Hyrule Warriors. Y esto es lo que enseñaron básicamente. Hyrule. Básicamente es un jueguito y va a ser un estilito tipo Dynasty Warriors, pero en el universo de Zelda. Este se espera para el 26 de septiembre de este año. No sé, esos Dynasty Warriors son un desastre. Yo no sé qué es lo que van a hacer con esto, pero se veía bien, pero como que no sé. I don't know. No sé qué usted... Esos juegos tienen sus fanáticos. El complaint principal de la gente que no son fanáticos es que esos juegos de hundir el X y no hacer nada más. Llegando a tornarse es bien repetitivo. Eso es genocidio. Esa es toda la gente que tú matas ahí. Y sí, porque son como 500 contra uno y tú te lo llevas a todos enredados con un ataque. Sí, siempre es un bonche. Y no hacen nada. O sea, están alrededor tuyo. Tú estás atacando a los que están al frente, los que están atrás de ti están esperando a que tú termines de pelear con eso para entonces atacarte. O sea, el AI está un poquito malito. Bueno, después de ahí mostraron Kirby's and the Rainbow Curse. Kirby es bueno, a mí me gusta Kirby. Me gustó el estilo de arte, ese era como plástico. Sí, se ve chulo, muy bonito. O sea, a mí me gusta Kirby desde los primeros Kirby. O sea, Kirby le mete. Después de ahí vino un trailer de otro juego, ¿verdad? Que también, el trailer se ve gufiado, pero me imagino que esto es un JRPG, un revolú a la décima potencia, y es Xenoblade Chronicles. Sí, eso es un JRPG. Sí, mano, pero nada, la gente quedó bien pompeada porque no había nada así para el Wii U, so por fin ya están dando cariñito, ¿verdad? Y Xenoblade es una franquicia que también tiene un montón de fans. Por muchos años y ya van pidiendo un jueguito de Xenoblade, pues aquí lo tienen. Entonces sale para el 2015. Después de aquí muestran lo que se había liqueado por accidente en una foto, que es el Mario Maker, y básicamente lo que el nombre dice lo que es. O sea, un jueguito donde usted va a poder crear niveles para juegos de Super Mario, usted va a poder crear niveles al garete, o sea, como usted quiera. Y pues, o sea, no sé, esto es para que le guste crear cositas, ¿verdad? En ese universo, pues ahí tiene ese jueguito. No me llamó mucho la atención. Está chévere, si no es muy caro, sí, yo entiendo que es razonable. ¿Eh? Me imagino que tendrá la opción de que usted crea un nivel y la sube, lo comparte por internet. Sí, me imagino. Y a los Little Big Planet, so, yeah. Bueno, y por último, muestran un trailer y muestran un poquito de gameplay y los desarrolladores hablando del juego llamado Splatoon, ¿verdad? Lo habré dicho bien. Yeah. Este jueguito se ve gufiado, estoy de acuerdo con lo que dijo. ¿Verdad que sí? A mí me gustó mucho el concepto. Y básicamente el concepto es un juego, un shooter en tercera persona, pero en vez de usted utilizar armas, ya sea con armamento tipo balas, granadas, cohetes, usted usa unas pistolas de pintura. Y la competencia del concepto es que su equipo tiene que tratar de pintar todo el mapa antes que el otro equipo. O sea, usted le asigna un color y usted tiene que pintar toda la superficie de ese color antes que el otro equipo. Ahora bien, usted puede o tiene la habilidad de transportarse dentro de su color. Se convierte como en un tipo como que de... ¿Qué tipo de...? Esto, ay, Dios mío, se olvida. Un calamar. Calamar, exacto. Y usted como que... traversa en esa pintura siempre y cuando sea de su color, y usted se puede mover más rápido en el mapa. También el juego va a hacer uso del Wii Pad, en el sentido de que usted puede ver el mapa en vivo de lo que está pasando, ver cómo está fluyendo el color de su enemigo o el color suyo. Usted puede viajar en el mapa con simplemente tocando un punto en el mapa donde haya un compañero suyo, pero automáticamente el juego lo brinca hacia allá. Si es que su compañero necesita ayuda o tiene problemas, pues usted se puede transportar allá con tocar el pad. La idea, el concepto, está súper chévere. A mí me gustó un montón. De verdad que la idea, no sé, a quién se le ocurrió, ¿verdad? Que le, bueno, le, 5 estrellas, porque la verdad que le quedó bufiado la idea de ese jueguito. So, eso está, ¿usted sacó fecha de, usted no sacó fecha, ya, no dijeron fecha para cuándo? No, me imagino que 2015. Sí, pero se ve gufiado, así que... Ya, a mí me gusta mucho el concepto. Sí, está chévere, para relajar un rato está gufiado. Bueno, pues básicamente, ahí la conferencia cierra, pero ya al final pues muestran un pequeño trailer animado de Smash Bros. Otra vez, presentan un personaje adicional, una princesa que se me escapa el nombre, creo que es del universo de Kirikaru, no me acuerdo bien. La enseñan peleando, enseñan sus habilidades y qué sé yo, que después enseñan otro personaje más que puede estar en el juego y ahí cierra. Bueno, entonces presentan a Miyamoto jugando en lo que parece ser su oficina, en las oficinas de, valga la redundancia, de Nintendo, y no enseñan bien, porque lo que hicieron fue que el televisor que él está usando le pusieron blur, al igual que el WiiPad que está usando. Pero si usted mira bien detalladamente, se puede notar como que él está manejando una nave en la perspectiva de primera, o sea, no primera persona, tercera persona más o menos, que usted puede ver la nave por donde está volando, y él la estaba controlando con el WiiPad. Pero por lo que se puede apreciar, lo poquito que se puede ver, es que tiene un parecidito a como una versión nueva de Star Fox, pero no quisieron enseñar nada. Y aparentemente esa es la especulación de que eso es que enseñan ahí, que casi no se ve, es un Star Fox para Wii U. No se ha confirmado nada, no han dicho nada, pero me imagino que lo están dejando, tú sabes, como que para que la gente, será, no será. A mí me está que sí, que no hay que, o sea, no hay que ser lo suficientemente tonto para no darse cuenta que lo que está jugando es un demo de Star Fox. Así que veremos a ver. Por ahí cerró el evento digital de Nintendo. Así que, muchachos, reacciones a este concepto de Nintendo y esta conferencia digital. A mí me gustó mucho, y me gustó mucho por el hecho de que salieron muchos juegos que me interesaron. Uh-huh. Que se veían muy bonitos y vi que dándole cariño, o sea, yo pues compré Wii U reciente y fue bueno ver como que, mira, pues lo compré por un solo juego, pero veo que vienen bastantes juegos por ahí que me gustaría jugar, así que uh-huh. Ahí me gustó. Uh-huh. Bueno, yo lo encontré buenísimo, comenzaron de forma épica, súper gracioso. Lo que sí es que como estar en el evento, en el Digital Event, no hablaron de tantos juegos como uno esperaría de una conferencia full de E3. Perdieron mucho tiempito entre cositas aquí, cositas allá. Cuando tú vienes a ver la lista de lo que se menciona, dices, diálogo, ¿verdad? No son tantos. Uh-huh. Claro está, lo que presentaron, muchos de ellos muy llamativos, cosas que salen próximamente como Bayonetta, y cosas que están muchísimo más adelante, como el nuevo juego de Zelda, salga cuando vaya a salir. Uh-huh. So, en general me parece muy buena. Yo hubiera preferido que hubiera sido un poquito más larga. Yo creo que esto duró como, ¿cuánto? ¿50 minutos? 44 minutos más o menos. Hora y media, no iban a llegar a la cantidad de los otros juegos probablemente, pero seguían con ese flow, seguían añadiendo más cosas. Claro está, todo esto que presentó Nintendo son de los estudios de ellos o de gente que tiene haciendo juegos para ellos. Uh-huh. No había third parties ahí metidos. Así que cuando tú vienes a ver en cuestión de exclusivas, Nintendo es el más que tiene. Por esa razón. Pero ya tuviste, o sea, no hay nada ahí, o sea, no anunciaron absolutamente nada fuera que no sea de lo de ellos. Tú sabes. Sí, tú sabes que Nintendo, you know, es mordidito con sus cosas y ellos tratan de mantener lo que es de ellos aislado de lo que es de afuera. Uh-huh. Aguante, que yo creo que también el hecho de que la conferencia se dio corta es que Iwata no habló, ni Miyamoto, o sea, tú sabes que en otros eventos ellos hablaban y esos se tardaban como casi 20 minutos en lo que decían una palabra, tú sabes, pero a mí me gustó. A mí me gustó esto, a pesar de que fue un evento digital, me mantuvo entretenido, me gustó lo que enseñaron. Yo no tengo un Wii U, pero como les digo, o sea, enseñaron un par de cosas aquí que a uno le dan ganas de comprarse un Wii U. O sea, ese juego de Yoshi, el juego de Zelda y el Splatoon ese me tienen convencido, tú sabes, y sin contar Super Smash Brothers, que es buenísimo también, o sea, Así que vamos a ver. Yo entiendo que la conferencia estuvo muy buena. Leí mucho feedback bien positivo a este evento digital. Sí, la gente se quedó como que, pero contra, no hay un Metroid, no anunciaron un Metroid. Y yo entiendo que a lo mejor no. O sea, yo no creo que vayan a anunciar un Metroid nuevo, o a lo mejor para el año que viene, quién sabe. Pero pues yo entiendo que con el lineup que tienen, que aunque todo es para el 2015, pueden, el año que viene pueden sobrevivir, pueden pasar un buen año. Vamos a ver si sigue este ritmo de sacar buenos juegos, se siguen aumentando el número de ventas de Wii U. Ahí para ese entonces puede ser que vengan los third parties y otra vez brinquen al barco y empiecen a publicar. So, ya, yeah. Bueno, pues ya esta básicamente fue la última, so, ya, yeah. Se acabó E3. Ya, yeah. Pues ya, se acabó E3, que esto va para largo, vamos ahora. No hay recomendaciones ni en nuestro radar esta semana. No, next. Vamos ahora hacia las preguntas y comentarios. Tenemos un comentario / pregunta de nuestro panita Mr. Nintendo Fanático, Mesh. Ya, pues este comentario es basado, ¿verdad?, en el tema de la semana pasada. La semana pasada, que fue el de Call of Duty. Dice, primero que nada, me gustó mucho el tema y estaba pumpeado y loco por salir del trabajo para jugar un rato. Mi juego favorito es Call of Duty 4 Modern Warfare, Modern Warfare 2 y World at War. La historia favorita es Call of Duty 4 Modern Warfare y World at War. Los mapas favoritos, Nuketown Terminal y casi todos los de World at War. Los modos favoritos, Team Deathmatch, Kill Confirm y Headquarters. Las armas favoritas, las FAMAS, la Pump Action Shotgun y la 50 Caliber Sniper. Casina. Ahora, pregunta para todos. Sin contar Call of Duty, ¿con cuál otro juego multijugador en línea han pasado sus momentos más épicos? Para él, dice que son Halo 3, Gears of War 1 y Gears of War 2. Juan. Bueno, sin duda alguna, Borderlands 2. ¡Woo! Tremendo. Yeah. No tengo que contestar nada, lo dijiste todo. Ya, yeah. Especialmente esas batallas contra los bosses grandes, porque los enemigos regulares más sobre lootear, etcétera. Pero los bosses grandes, especialmente cuando se hacen difíciles, que tú te las ves ahí bien feas para sobrevivir. Mm-hmm. También yo podría añadir ahí Borderlands 1 cuando salían los pejos con los ojos prendidos. Eso era épico. O sea, uno asustado porque eran bien fuertes, pero ese era el fun y uno tenía que estar coordinando y uno sufría. Y, ¡que vive, que vive! So, yeah, Borderlands. El trofeo de Lulu por picar la rampa. Oh yeah, momento épico. Eso debería haber un monumento conmemorando eso. ¿Y tú, Ale? Pues mira, mano, ¿qué más tengo que decir? Borderlands 2, definitivamente yo creo que los mejores momentos los hemos pasado jugando ese jueguito. Los trofeos, por lo menos en el 1, cuando por fin saqué el platino con Juan, eso fue un momento bien especial para mí, un poco lloro. Pero sí. Como 3 years in the making. Mi madre, pero sí, yo entiendo que la franquicia de Borderlands yo creo que ha sido monumental y bien significativa en mi crecimiento como jugador multiplayer. ¡Ay, qué lindo se escuchó eso! Un saludo a Terramorphous. ¿Te acuerdas de eso? Terramorphous, bueno, Terramorphous y ¿cómo era que se llamaba aquel Ultimate? The Invincible, ¿cómo era que se llamaba? Hyperion the Invincible. Mano, sea la madre de ese tipo. Que si no llegase por el glitch aquel, jamás y nunca. El glitch que después eliminaron. Sí, ya no hay ese break. No, mano. Deberíamos volver y para ver si lo matamos legalmente. Uy, yo no sé. Bueno, aunque hay un montón de armas legendarias por todos lados. Pero nosotros fuimos con legendarias, como quieras. Claro, sí, tipo nos pateó la madre. Está brutal. Pero sí, no, Borderlands 2 for the win. Yo por mi parte, pues también puedo mencionar Borderlands 2, pero también a mí me gustó mucho SOCOM 2. Yo gasté muchas horas de mi vida jugando SOCOM 2 en el PlayStation 2, online. Así que ya, para mí, SOCOM 2. Yeah. Bueno, pues ahora sí vamos para el cierre. Les recordamos que ahora mismo estamos en tiempo de Summer Backlog Challenge. Este comenzó el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de septiembre. Están a tiempo para participar. Simplemente escoja 5 juegos que tienen en su backlog y decídase a terminarlos durante este periodo de tiempo. Preferiblemente documente su progreso, ya sea que haga un escrito cuando termine el juego, tome una foto y la comparte con los muchachos de Sonido Fanboy. Para inscribirse oficialmente, puede ir a la página de sonidofanboy.com y hay una sección ahí dedicada al Summer Backlog Challenge. Deja su nombre y los juegos que va a jugar. Esto es para inscribirse oficialmente. Si usted lo quiere hacer por su cuenta y no quiere informarle a nadie, también lo puede hacer. Recordamos que estamos también reclutando para Extra Life. Estamos en nuestro equipo de Extra Life Puerto Rico. El equipo tiene presencia en Facebook. Lo pueden encontrar en Facebook como Extra Life PR. Y para más información sobre qué es Extra Life, cómo puede hacer su donativo, cómo puede unirse, puede visitar nuestra sección en Nivel Escondido. Lo puede encontrar como nivelescondido.com/extralife. Le recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, en nivelescondido.com y en iVoox. Y nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y como de costumbre, está nuestro canal de YouTube con contenido de Alex, que es casi semanal. Es que me río. Alex, por ahí ya pronto llega Retrocacería 14, ¿verdad? Entiendo que sí. Yo espero subirlo este fin de semana si no tengo ningún contratiempo. O sea, ya está grabado, lo que no he podido, no tengo tiempo de editar. Ah, yo estoy así, yo estoy con Bóveda Online, tengo el de Dead Nation, yeah, y todavía no. O sea, que también tenemos un backlog de contenido para YouTube. Sí, no, tengo también un Nivel Escondido Juega del demo de UFC, que tengo los videos, lo comencé a editar, pero quiero añadirle un comentario por encima y no he tenido break de hacerlo. Ok. Pues nada, estén pendientes de eso, que yo creo que para este fin de semana lo vamos a estar subiendo, así que Retrocacería número 14. Bueno, pues ahora sí, gente, terminamos esto todo por esta semana. Muchísimas gracias por su sintonía. Yeah. Será hasta la próxima. Long Edition. Quiero ver el tiempo de esto. Mire, mi hermano, son las 12 de la noche. Yo me voy para el curu. Dos horas y media, mano. No he comido nada.